Entonces tiramos un tumbao, melón. Tumbao. Vaya salsita. Color. Camina lo bonito. Se dilata y no puedo alzar mi voz. No, ole, Italia, Argentina, hay también argentinos por ahí, Chile, pero es chileno, mi hermano. Bueno, Brasil, Brasil. Hay unos cuantos, bueno, a ver, nosotros venimos con el baile que está sonando por ahí. A ver, dice que, oye, traigo el tambo, a tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Gracias, gracias.